Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Un poco tardía la entrada porque estábamos en el debate tras bambalinas. Las cosas se están poniendo muy interesantes, sobre todo en este día donde se juega una pieza de primer nivel en términos políticos, que es el de los sindicatos de maestros. No debemos olvidar que los sindicatos de los maestros, sobre todo uno, el CENTE, es el más grande de los sindicatos en Latinoamérica. Entonces, en términos políticos, es muy importante lo que está pasando hoy en las mañaneras, celebrando el Día del Maestro. Y ahí están los maestros escuchando cómo se desarrolla este día con la participación de los periodistas que están siempre en las mañaneras. Pues bien, en este cotorreo de la política de la 4T, y pues tenemos enfrente un tema que es sobre el que vamos a reflexionar. ¿Qué es la docencia? Hay muchos accidentes conceptuales que yo puedo traer a colación sobre la docencia, el concepto de docencia. Efectivamente, hay claridad en lo que es un docente. Es necesario que los docentes tengan claridad sobre ¿qué significa la docencia? ¿Es valiosa la docencia? En fin, son muchas las preguntas que uno se puede hacer en torno a la docencia, que es una forma muy especial de referir la enseñanza. La enseñanza es un concepto mucho más amplio que la docencia. Uno puede enseñar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando hablamos de docencia, ya estamos poniendo límites. Alguien tiene que enseñar, alguien que esté avalado institucionalmente para enseñar. Además, debe tener como límites cuestiones jurídicas, cuestiones psicológicas, cuestiones epistemológicas, pedagógicas, didácticas, porque no se puede enseñar cualquier cosa de cualquier manera, sino que hay normas institucionales para poderse desempeñar como docente. Digamos que la primera norma jurídica es la Constitución. ¿Qué señala el tercero constitucional? Es muy importante para poder empezar a establecer el perfil, los límites de la docencia. Y en el tercero constitucional están claramente establecidas pues las características de la docencia. Tiene que luchar contra los prejuicios, las supersticiones, debe ser crítica, debe ser laica, etcétera, etcétera. Pero no solamente hay estas normas jurídicas, sino están normas en términos, digamos, más generales, en los que se apoya las normas jurídicas, que son filosóficas. ¿Sí? ¿En qué sentido podemos hablar de la enseñanza, de la docencia, de tal manera que pueda justificarse en términos educativos, en términos de la relación que tiene la docencia con la información, pero también de algo que a veces se pierde en el camino, de la formación de los aprendices por parte de los docentes. Y así vemos anomalías como el que alguien está tiene el derecho a presentarse en el aula como docente para enseñar algo que todavía no ha aprendido del todo o que ni siquiera tiene las mínimas bases para hacerlo. Entonces se presenta la anomalía de que alguien cree que está enseñando algo sin saber de él qué es ese algo. Y supongamos que hay un docente que domina lo que enseña, que posee la mejor información. Pues en los tiempos que corren, ningún docente, ninguno, puede tener más información que la que existe en la red. Y como muchos aprendieron durante el confinamiento, jóvenes, niños incluso, aprendieron a buscar y a encontrar información en la internet. Y he escuchado de voz de los estudiantes, de los jóvenes, el que pues los profesores a veces plantean como información cosas que no lo son. Y me he habituado a ver a los estudiantes, por ejemplo, con un celular en la mano. Y al mismo tiempo que el profesor está desarrollando su clase, ellos están trabajando también con sus celulares. Entonces hay una interacción que antes no existía, que es la interacción entre el maestro, los aprendices y los celulares. Y en las consideraciones, reflexiones en torno a la docencia, este aspecto todavía está ausente. No creo que sea una buena medida prohibir el uso de celulares, sobre todo a cierto nivel de la docencia. En el nivel superior, en el nivel básico, creo que tampoco debe prohibirse, pero tampoco debe permitirse del todo. Y en la educación media, pues habría que balancear entre lo que se permite y lo que se prohíbe. Pero en fin, todo esto está a discusión, debe discutirse. Actualmente eso no se discute porque se sigue pensando en una anomalía conceptual. Pensar que la docencia la debe desarrollar alguien que se limite a ser un facilitador del aprendizaje. Yo he trabajado con grupos de profesores que asisten a la escuela de docencia de la UAP, ahí en el ¿cómo se llama? Complejo cultural, que me invitaron para que hablara sobre este tipo de cosas. Y muchos manifestaban que ni idea tenía de toda esta problemática. Y un docente, además de conocer, dominar de alguna manera la información que debe transmitir, de dar muestras de cuáles son las habilidades que el estudiante debe desarrollar, pues para desempeñarse correctamente en el aspecto lingüístico, esto es, sepa hablar, sepa argumentar, sepa escribir, sepa comunicar sus ideas, sepa cómo aprovechar sus ideas para producir nuevas ideas, Esto, la mayoría de los profesores con los que tuve contacto, y como les pedía que hicieran breves ensayos, eso lo manifestaba. Es que, ¿a poco todo eso debe formar parte de un docente? Por supuesto. Por eso no es una enseñanza secas. La docencia es una enseñanza con exigencias institucionales que son fundamentales. Y termino esta primera reflexión haciendo referencia a que la docencia es una enseñanza que alguien, ¿sí?, intenta a enseñar algo a alguien. Alguien enseña algo a alguien. He dicho cosas en torno al docente. Está limitada su actividad, está exigida por normas jurídicas, psicológicas, epistemológicas, filosóficas, éticas y morales. Pero también podemos decir algo en torno al contenido de la enseñanza. Los contenidos tienen una lógica que está justificado en términos, digamos, epistemológicos, lógicos, matemáticos. Pues el docente tiene que saber cuál es esta lógica, ¿para qué? No para que esta lógica la siga en su docencia. Es una guía. Pero consciente de que hay una lógica en el contenido, él debe hacer un esfuerzo por establecer una lógica en la exposición de ese contenido. A veces será importante comenzar por la conclusión, por ejemplo, seguirlo de las premisas y después de exponer el tema más a fondo, o comenzar exponiendo el tema más a fondo, seguir con las conclusiones y después destacar las premisas que son importantes considerar. O darle el orden que sea, incluso si va a ser uso de comunicaciones cómicas, históricas, de cómo romper el tedio si es que se empieza a dar en esta interacción docente. Y una cosa muy importante es, bueno, ¿y quién va a aprender? ¿En qué condiciones se encuentra? Lo que voy a enseñar tiene que partir de algo. ¿Cuál es la plataforma cognitiva? Los psicólogos hablan de estructura, ¿no? La estructura psicológica cognoscitiva de los aprendices. Y hay un terreno que ha sido muy desarrollado en las últimas décadas, que es la psicología educativa, donde se ha tratado de establecer científicamente cuáles son cuál es el proceso de evolución de las estructuras cognoscitivas de una persona, desde la niñez hasta el estado adulto. Y ha resultado muy importante porque se han definido políticas escolares explícitamente para niños, que son distintas en la educación superior. Pero a veces, por ejemplo, en la educación superior, los maestros parten del supuesto de que lo que están obligados a desarrollar en el básico y en el medio, todos los aprendices lo han adquirido, y comienzan pues asegurando el fracaso. ¿Cómo se investiga la estructura cognoscitiva de los aprendices? Pues es un problema de orden científico empírico. Las instituciones casi no hacen nada al respecto. Entonces, buena parte de la conducta de los maestros, de los docentes, sería presionar a las instituciones para que destinen recursos humanos, materiales, para que la docencia se vuelva cada vez más profesional. Y parte de esa profesionalidad del docente es de que cuente con la información de cómo llegan los estudiantes a los que les va a enseñar. Bueno, en fin, hay muchas cosas. Faltaría hablar sobre la evaluación, qué tipo de evaluación, si conviene desplazar el concepto de las calificaciones y de evaluación hacia una práctica de autoevaluación del aprendiz, etcétera, etcétera. Ya diremos algo al respecto en la siguiente, en el siguiente espacio. Gonzalo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Toño, Roberto, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo en este día que se celebra precisamente al maestro, ¿no? Y hablar sobre docencia es una manera de hacer un homenaje a todos aquellos que intervienen en este proceso humano, ¿no? Y como lo decía Toño, una vez ahorita que inicia con esta introducción, y porque así es el programa, ¿no? A lo mejor tenemos planeado algo, ¿no? De qué decir, pero cuando empezamos a hablar, este mismo diálogo nos va llevando a otros tipos de caminos y distintos, ¿no? Y a trazar distintas veredas hacia dónde ir. Y claro que sí, ¿no? Cuando uno se pregunta sobre la docencia, si hace ese ejercicio, por lo general siempre se pregunta uno por la forma en cómo se va a enseñar, pero se deja de lado todos estos otros puntos que Toño nos ha aclarado, ¿no? Cómo pueden ser las mismas reglas de cada institución de enseñanza, así como las reglas, ¿no?, de la misma secretaría que está encargada de la educación pública. Y que por educación pública no se refiere solamente a las escuelas públicas, sino también a las privadas, porque es un modelo que corresponde precisamente a un sistema de educación, ¿no? Y cuando hablamos de este sistema de educación, no, así nos podemos ir más lejos, ¿no? Hablamos de un modelo, ¿no? Un modelo educativo que pretende ser la guía para los profesores y los estudiantes. Entonces, todas estas cualidades nos hacen preguntarnos y reflexionar acerca de la postura en la que estamos, ¿no? Y podríamos calificarla de buena, mala, en proceso, camino, ¿no? Y estas calificaciones o estas cualificaciones, ¿no?, que pueden ser pues dentro del mismo modelo, acertadas o desatinadas, nos tendrían que llevar a reflexionar otra vez para poder ir modificando. Entonces es un proceso sumamente complejo, pero también, además de complejo, depende mucho de, como dice Toño, de la información que se tenga, ¿no?, a la mano. Y no solamente de la información. Este proceso, ¿sí?, de seguir, ¿no?, con esta construcción, aquí hablamos mucho de construcción, de esta formación, ¿no?, del sistema educativo, entonces nos da mucho trabajo. Trabajo como lo venimos hablando en el programa, ¿no?, de este esfuerzo por de proyección humana, ¿no?, este esfuerzo humano que tiene como finalidad, pues, un bien, ¿no? Entonces, la docencia, en ese sentido, en el sentido que nos acaba de decir Toño, tendríamos que observarla ya no solamente desde la parte del maestro, sino también desde el educando y del mismo sistema en el cual se está desarrollando, y tendrían que ver otras variables como incluso, y que se tienen en consideración en la actualidad, como pueden ser los integrantes de la familia, la misma sociedad, el ambiente, y todos estos procesos que se llevan a cabo dentro del sistema educativo con respecto por lo menos a lo que se refiere a la educación, ¿no? Y entre otros, como puede ser también las situaciones políticas, económicas, sociales y urbanas, cada uno de los casos, ¿no? Entonces, hablar de docencia es un tema complejo, claro que sí, porque ya de entrada tenemos como ciertos conceptos que nos vienen a la mente, que son producto de una reflexión de muchos años, ¿no? El término enseñar, ¿no? ya con eso, el concepto de enseñanza, el concepto de aprendizaje. Yo recuerdo muy bien que cuando Toño era mi profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, nos hizo una pregunta a los estudiantes: ¿qué es estudiar? ¿No? Y la mayoría de nosotros nos quedó en jaque porque, a pesar de que estábamos haciendo esa actividad, jamás nos pusimos a reflexionar acerca de ella, ¿no? ¿Qué es estudiar? Y entonces, de ahí ya viene, ¿no? La referencia hacia este tipo de cuestiones que son de suma interés, pero también que requieren un trabajo filosófico, analítico, psicológico, y que dan como resultado la docencia, ¿no? La docencia a la cual nos hace referencia Toño, sobre todo en este sentido de, vamos a ver, dentro de esta diversidad de cualidades, algo importante. Entonces nos podríamos referir no solamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también a los métodos por los cuales se va a hacer llegar igual los materiales disponibles, ¿no? Y entonces podríamos hablar de pedagogía. Si se dan cuenta, cuando estamos haciendo este tipo de reflexiones, salen a la luz nuevos conceptos, salen a la luz nuevas ideas que nos van a llevar todavía a hacerlo más complejo, ¿no? Y si nosotros como docentes o los que hemos formado parte de alguna vez de esta actividad humana, de este proceso social, nos hemos puesto a reflexionar sobre ello, en realidad solamente son muy pocas veces, ¿no? Y lo digo así porque estás concentrado en tu trabajo, diario, en el cómo hacer llegar de mejor forma la información que tienes y que se tiene que transmitir por plan, y se deja de lado a lo mejor la de cómo formar a los estudiantes, ¿no? Y entonces es ahí a donde nosotros pretendemos llegar, ¿no? Hacia esa reflexión, esa acumulación, ese conjunto de experiencias, ese conjunto de saberes que tengan como finalidad o entregar un producto final. ¿Qué quiere decir por producto final? Es decir, que nosotros, esto que llamamos docencia, es parte de todo de todas estas cualidades que ya mencionó Toño, pero también tiene como resultado un producto, ¿no? Es decir, la docencia, si la ponemos desde esta perspectiva, tiene una función especial, ¿no? Sacar o dar o formar a los futuros ciudadanos de una sociedad, ¿no? Determinada. Entonces, este trabajo, esta ardua labor del docente y de todos los integrantes de este sistema educativo tienen como finalidad hacer que este ciudadano tenga una cierta característica, y para lograrlo, para conseguirlo, entonces tendríamos que atender a todas estas cuestiones que ya puso sobre la mesa Toño, ¿no? Ahora yo voy a pasar para una experiencia personal acerca de lo que como estudiante, que a lo largo de muchos años se me ha formado, y la experiencia que nos permitiría a lo mejor entender un poco más acerca de esto que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de educación y de este tipo de temas, por lo general, cuando somos jóvenes, pues, o una de dos, o nos acoplamos muy bien al sistema educativo, a la institución, a la enseñanza, o no nos acoplamos y somos rezagados, ¿no? como estudiantes podremos tener varias perspectivas, varios tipos de estudiantes, ¿no? En mi caso, yo siempre fui un estudiante pues, que procuraba cumplir con los estándares de la educación. Y entonces, por lo menos en la educación básica, no me fue tan mal en el sentido de las evaluaciones y de lo que se pretendía, que en ese caso yo ni sabía, como alumno, qué se pretendía o qué es lo que querían de mí, ¿no? O sea, a lo mejor nada más lo único que se pretendía es que yo aprendiera a leer y escribir y a lo mejor a multiplicar y a un poco de matemáticas. Cuando fue la educación media superior, igual estaba perdido. ¿Por qué? Porque no había una orientación digna, ¿no? Sobre todo en casa, este conjunto de casa y de la escuela. En el proceso pasaron muchos profesores, muchos maestros que unos marcaron mi vida y otros que en realidad no recuerdo al momento. Y otros que marcaron el modelo de cómo quería que no fuera un maestro, ¿no? Es decir, en este proceso pude encontrar eso. Después de un cierto tiempo dejé de estudiar y decidí regresar a la profesionalización por medio de la educación universitaria, ¿no? Y como bien lo dice Toño, todos los sistemas educativos, por lo menos en México, están dirigidos a la educación, ni siquiera a la educación media, sino más bien dicho a la educación básica, que es primaria y secundaria. Una vez que entré a la universidad, cambia la forma de cómo se educa, ¿no? De enseñanza. Podríamos encontrar profesores muy buenos y profesores muy malos que necesitaban pedagogía, otros que no, que cumplían a lo mejor con las expectativas que el estudiante quería. Y cuando se va dando este proceso, entonces uno se pone a reflexionar y dice, ¿qué significa ser maestro? ¿No? ¿Qué tiene que ver aquí la docencia? ¿No? Tenemos como principal interés este producto final, ¿no? Formar individuos, formar personas, ¿no? Y luego de eso, ¿qué sigue, no? Porque una vez que terminas la universidad, ya formaste persona. Entras al ámbito laboral y ahí se termina. Es cierto que se termina una vez con el ámbito laboral o se puede continuar todavía con estos sistemas educativos, ¿no? Que ya tienen más que ver con la iniciativa privada que con la educación pública, ¿no? Pero entonces vemos diferentes formas, ¿no? La educación básica, la educación media superior, la educación superior y aquella que es especializada, ¿no? La educación que buscas ya después de terminar tu carrera para continuar formándote. Ahora, dentro de este sistema educativo que tenemos tradicional, existe otro sistema educativo que no nos enseñan en la escuela, ¿no? Que no depende de las instituciones y que es la vida misma, ¿no? A la par de esta, de estos eventos de estas experiencias con la educación, está la misma sociedad que es la que te enseña a vivir, ¿no? Que te va amoldando. Todo lo que sabes en la escuela, cuando llegas a la sociedad, te encuentras en una total contradicción. Y entonces te pones a pensar la docencia, todo este proceso, ¿no? De educación, qué tanto te prepara para la vida y te prepara para insertarte verdaderamente a la sociedad, como lo decía hace un momento, ¿no? El producto final es que creemos individuos civiles que sean capaces de adaptarse a la sociedad a la cual viven. Pero en realidad, cuando sales, en realidad no consigues el propósito. ¿Por qué? Porque uno es el individuo, ¿sí? De educación básica, otro es el individuo de educación media superior y otra perspectiva de individuo es la de educación superior. Entonces, es ahí a donde nos preguntamos si esto que llamamos docencia como conjunto de estas cualidades que nos mencionó Toño, ¿sí? De este conjunto de saberes, de estrategias, de métodos, de cuestiones económicas, políticas, sociales, de instituciones, da como buen resultado el proceso final, ¿no? El producto final que son las personas y los individuos, ¿sí? Entonces eso nos hace reflexionar para poder entender un poco más acerca de la docencia. Si solamente es enseñar, como dice Toño, pues ¿enseñar qué? Enseñar algo, pero ese algo, ¿qué es algo? ¿No? ¿Con qué finalidad? Entonces podríamos ir a más preguntas y más preguntas, ¿no? Entonces, para terminar a lo mejor el primer comentario, al finalizar mi experiencia como estudiante, la verdad es que no quiero salir de la universidad ni quiero salir de ser estudiante, ¿no? Muchas personas les ha de pasar lo mismo, ¿no? Yo quisiera seguir aprendiendo, a lo mejor es por el gusto, el mismo gusto de sentirse acogido por el conocimiento, porque ya cuando sales a la muchos dicen al mundo real, pero pues es el mundo en el que vives, y que te desentiendes de él durante mucho tiempo por estar en la escuela, porque para la mitad de tu vida estás en la escuela, y se te obliga una vez con la tarea, es decir, ay, hay otro problema, ¿no? ¿Qué tanto las tareas pueden o no ser efectivas, ¿no? Como formadores de los estudiantes, ¿no? Y entonces te pasas la mitad de tu vida en la escuela y sales a un mundo en el que no estás preparado para hacer las labores y tienes que ir aprendiendo otra vez acerca de cómo convivir y relacionarte en el mundo. Es un buen preámbulo, no voy a decir que la educación no sirve, es un preámbulo muy bueno, porque además de llenarte de cultura, si bien lo puedes a acceder a él o si bien lo aprendes, te da ciertas estrategias, ¿no? Para poder por lo menos sobrevivir para aquellos que no tienen la oportunidad o que no cuentan con una herencia para sobrevivir en la sociedad, ¿no? Como sea una profesión y no solamente una profesión, ¿no? Un oficio y de aquellas personas que a lo mejor pretenden salir de ese oficio, de esa profesión, la educación está perfecta, ¿no? Pero para aquellos que no tienen o que no buscan esto, cómo la labor docente, cómo la docencia puede ayudar a estas personas en realidad a insertarse a esta sociedad. Y a lo mejor con eso terminaría mi primer comentario para darle la palabra a Roberto. Roberto, buenos días. No me escucho, ahí está. Jonathan, ¿cómo estás, Gonzalo, Toño? ¿Cómo estamos? Híjole, ahorita que lo estoy escuchando. Igual me hicieron recordar varias cosas, ¿no? Pero de ahí me surgen primero algunas preguntas antes de compartir lo que investigué un poquito por ahí de la pandemia, ¿no? Y tú ahorita lo hacías referencia, Gonzalo, ¿quiénes tienes un buen recuerdo, un mal recuerdo, o inclusive ni siquiera te acuerdas de aquellos profesores que, pues, o maestros que tuviste durante tu educación básica, media superior o superior? Y depende mucho de qué tan significativo fue el aprendizaje. Y a veces no tiene nada que ver con la información, como bien lo mencionaba Toño, no tiene que ver nada con la información, aunque es la parte esencial. ¿A qué voy con ello? Cuando uno hace una planeación, por ejemplo, ahorita que estaban hablando de cuestiones de psicología educativa, uno tiene que hacer esto, ¿no? Una planeación, planificación, sería mejor dicho, de qué es lo que se quiere hacer, con qué materiales contamos, hacia quién va dirigido, cuáles son los objetivos, etc., ¿no? Se supone que está... Es una tabla bien dividida donde uno, pone de manera explícita lo que uno quiere hacer con X actividad, ¿no? Entonces, se supone que esto haría que el docente, pues, se le facilitara todo a la hora de impartir. Sin embargo, lo que a veces pasa es que... todo está muy bien planeado, todo está muy bonito. Uno diría ahí, sí, con esto cualquier maestro, docente, cualquier término que podamos poner, ¿no? Facilitador. Viendo esta planeación, aplicándola como viene allí, inclusive ahora se permite poner links para tener acceso a videos, para tener acceso a documentos, para tener acceso a audios, para etc, etc, etc. Prácticamente es un manual sintetizado en el que no importa quién esté enfrente, debería de garantizar que con esa planeación el aprendizaje se va a dar. Eso es en teoría. Eso es lo ideal. Sin embargo, ya en la práctica sí nos hemos dado cuenta, y lo podemos ver inclusive en YouTube, ¿no? Con cantidad de tutoriales, cantidad de videos que hay sobre temas, llámese de programación, de alguna herramienta en específico, de materias de historia, de un sinfín de contenidos. Pero todos, a pesar de que podrían tener este mismo documento, esta misma planeación, estos mismos objetivos, lo que hace diferente el que alguien aprenda o no, tiene que ver, uno, con la personalidad del docente, que es lo que a veces he visto que no se evalúa, o inclusive llega a dar conflictos, a pesar de que dé resultados. Dos, el manejo de las herramientas para lograr los objetivos del aprendizaje. Y en muchas ocasiones, algunos, al verlo tan bien planeado, dicen, ok, si nada más le digo esto al alumno, lo va a hacer. Y entonces, a veces, algunos docentes, no todos, falta esto que ahorita no lo escuché por parte de ti, Toño, de ti, Gonzalo, pero que hace algunos años sí era muy común, ¿no?, escuchar, que es la vocación. Esta parte del compromiso que se tiene del maestro, del docente, del facilitador, de sí mismo, para poder enseñar. Y lo que mencionaba Toño al principio, y eso es muy importante, ¿no? Hay que saberlo hacer antes de impartir. Sin embargo, últimamente en esta parte, digamos, teórica, como todo se ve tan bonito, muchos dicen, ah, bueno, entonces nada más planeo, digo o dejo de tarea o solicito al alumno y el alumno lo va a hacer todo. ¿Por qué? Pues, ya tiene internet, ya tiene un celular, ya tiene una computadora. Entonces, yo lo que sí he visto de algunos, no de todos, insisto, es de que se le da más peso a todo lo que el alumno tiene acceso y entonces se le delega esta responsabilidad del aprendizaje al alumno, y el maestro lo que hace es planear nada más. Entonces, a veces, lo que más he criticado en ese sentido es que se le da mucho más énfasis a la parte administrativa que a la parte ya de la enseñanza, en algunos casos, dependiendo de la edad, del adiestramiento, de la aplicación como tal. Esta se da mucho más en edades tempranas, o sea, esta labor mucho más fuerte, digámoslo así, donde sí la planeación tiene que dar resultados, y en la práctica yo sí lo he visto, que quienes le echan, y disculpen la expresión, pero quienes les echan más ganas si son en edades tempranas, llámese, por ejemplo, en maternal, en preescolar, donde sí se entregan productos muy seguidos y se habla de cuestiones de, por ejemplo, papelería, colores, números, juegos didácticos, etc, etc. Sí se ve mucho más, por ejemplo, en niños preescolares. Pero llegando a la primaria, algo cambia, independientemente de si es una escuela pública o privada, algo cambia, como que los maestros, a excepción de los primeros grados, primero y segundo grado, pero de ahí como que cambia un chip de los docentes y hay algo distinto. Claro, porque así se tiene que pedir, bien decía Toño, ¿no? Esta cuestión de la psicología educativa está muy bien reglamentado qué hay que hacer para la cuestión de ciertas edades, ¿no? Sin embargo, sí hay algo que noto, que hay esto que llamamos vocación, sí hay una gran diferencia entre los primeros grados, la parte intermedia y ya en la parte superior, donde pues hay de todo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la personalidad, tiene que ver mucho el cómo dicen las cosas, porque la información ya está. la información, inclusive el alumno puede decirle al maestro, sabe que se equivocó, pero el objetivo ahorita, pienso yo, que aunque sí es importante, pero no debería ser lo esencial, es la información, sino el cómo se discrimina, cómo se utiliza, el cómo se puede trabajar esta información, qué productos se pueden realizar. Eso es lo que pienso debería de hacer el docente, y en muchas ocasiones es lo que yo no he visto, por lo menos de los maestros que yo tuve. Los que para mí fueron muy buenos fueron aquellos que aportaron algo más allá de, y que, como ahorita mencionabas, Gonzalo, bueno, uno no está preparado cuando uno sale al área laboral para trabajar, ¿no? Se supone que estas estrategias o herramientas que el docente da debería permitir de manera intuitiva adaptarse al medio laboral, debería. Sin embargo, no todos dan esas herramientas, porque pues solamente lo que hacen es pedir información y al alumno, pues como pueda, entrega, ¿no? Llámese en una exposición, llámese en un reporte, llámese etc, que a veces por la gran cantidad de alumnos no da tiempo de ver detalles que quizás en el área laboral pues sí lo va a ver. ¿Por qué? Porque pues si no está bien hecho un trabajo, o simplemente no te aceptan o te corren, ¿no? Y aparte de que el ritmo es más rápido, ¿no? Y que pues, apenas me decía alguien, ay, es de que me dejaron mucha tarea. ¿Desde cuándo te lo dejaron? Desde hace un mes. Ah, bueno, pues ¿qué crees? A ti lo que te dejan en un mes, ya en el área laboral, es para entregarlo mañana, no, pasado mañana, en una semana. Entonces, ese ritmo, aunque no debería de ser tan fuerte en la escuela, pero sí debería de haber herramientas, insisto, algunos sí lo dan, otros no, de cómo en la escuela y en el área laboral se tenga lo básico para poder subsistir, ¿no? Y no se vea tanta la diferencia. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Vamos a una pausa. Y ahorita continúo con mi última parte del comentario. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y ya se me fue que les iba a decir. No, sí, ya me acuerdo. A ver, aquel detalle, ahorita que mencionaba la cuestión de la personalidad, es que a veces tomamos como modelo al docente. Es decir, que en muchas ocasiones, dependiendo de cómo trabaja el docente, es la manera en la que nosotros practicamos, quizás por imitación, de manera muy vicaria, lo que probablemente sería la manera más eficiente para, llamémosle, una materia, ¿no? El trabajo de una información en específica. De ahí lo importante que el docente tenga, como bien mencionaba Toño, todas las herramientas necesarias para el manejo de esa información en específico. Ahora, si estamos en una educación superior, pues digamos la información va muy de la mano, ¿no? Quizás hay algunas diferencias, pero todo va relacionado. Pero cuando hablamos de educación básica, donde la información se diversifica en español, en matemáticas, en historia, en educación cívica, bueno, en otras materias y que estas van aumentando progresivamente, así como en la secundaria, donde ya no solamente un maestro da la clase, sino ya son varios. Entonces, en esta educación secundaria, ahí todavía hay más oportunidad, digamos, de decir, ah, bueno, tal maestro de química o de matemáticas maneja la materia de esta manera, me gusta o no me gusta. Y ahí la gran diferencia, ¿por qué? Porque depende del manejo de la técnica, de la pedagogía, de su experiencia para el manejo de la información, es como hoy el alumno puede tomar ejemplo, más allá de los métodos que se puedan explicar. Porque yo he escuchado a jóvenes que luego dicen, es que yo hice lo mismo que hizo el maestro, pero más rápido, ¿no? O lo hice mejor, pero me reprobó porque no fue el método que me pidió el maestro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tan flexible es el maestro para aceptar un método diferente? Para quizás decir, bueno, está bien, vamos a encontrar algunas deficiencias que tuviste. Qué bueno que llegaste al resultado, pero te faltó esto, el otro. O sea, pero eso depende de la experiencia del docente. Y hoy lo que a veces veo de algunos es que simplemente es el rechazo. Y no, es así, ¿no? Y se acabó. Y no es de ahorita, sino desde hace muchos años. Porque pues así también fue la manera en que aprendieron, ¿no? Entonces es una cadena en la que ya algunos maestros van dándose cuenta de qué tan importante es su personalidad, su estado de ánimo, la praxis, también la experiencia. O sea, son muchos factores más allá de la planeación, pero en la cuestión institucional, lo que, y a mí es lo que no me gusta, se le sigue dando más peso a la parte administrativa que a la práctica, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho una sugerencia, sería un gran costo, claro, pero tendría que haber en un salón de clases el maestro que imparte y un maestro, digamos, adjunto que se dedica a esta parte administrativa. Eso sería, para mí, sería lo ideal, que alguien planee y que le diga a alguien cómo hacerlo, y o el que sepa hacerlo lo aplique y el que no sea tanto se dedique a esta parte administrativa para el beneficio de los estudiantes. ¿Esto se va a dar? Pues yo digo que no, porque hasta ahorita sale mucho mejor que el maestro se dedique a hacer el papeleo, a hacer la planeación, a aplicar lo que planeó y pues a ver cómo sale el alumno, ¿no? Entonces, hoy el docente, por lo menos en México, hace tareas muy absorbentes en cuestión administrativa más que en la práctica. Pero a algunos les gusta esta parte administrativa, la parte práctica se la dejan al alumno, ¿no? Tiene todo, ¿no? Entonces, pues, sí he visto esa actitud, digamos que de manera muy grosa. Hay, claro, grises, ¿no? En medio de estos dos polos que pongo, porque pues muchos, a partir de la experiencia, se van dando cuenta de que hay que hacer algo diferente y lo van haciendo, ¿no? Poco a poquito. Pero ahorita con la pandemia nos dimos cuenta de los vicios que hay, ¿no? Pero sí, he de decir que los maestros lo tienen muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque tienen que estar quedando bien con todos, ¿no? La parte administrativa, la parte laboral, la parte de la enseñanza, aparte su vida personal. O sea, hoy el docente está saturadísimo y es por eso que, y con ello quiero hacer mi comentario, a mí se me hace absurdo esta manera en la que inclusive se le criticó en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Cuando decían que no, que los maestros eran flojos, utilizaban adjetivos muy descalificadores, ¿no? Cuando, pues si vemos en la praxis, a mí sí me gustaría tener un maestro que va y lucha por sus derechos, ¿no? Sin embargo, desde la cuestión política en estos años, pues se decía que no, que esos maestros perdían el tiempo, que es cuando en realidad estaban ejerciendo política, y que hoy vemos que pues cada vez es más importante la enseñanza política en este país, que hace que pues tengamos, ¿no? Otra visión distinta, algo más allá del salón de clases. Entonces, hay ahí también, ¿no? Cómo es que las actitudes, la personalidad y esto se quería como que dejar a un lado en este sexenio. Inclusive antes, con Fox también se propuso algunas cosas que siento yo que no han beneficiado a la educación en México, y que hasta estos años más o menos se ha reivindicado al docente, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho que hacer, pero sí, la tiene muy difícil el docente, por lo menos en México, para su oficio, ¿no? Que esa es otra, que si se viera como un oficio, quizás los planteamientos serían un poco diferentes, porque ya vemos que hay maestro, docente, facilitador, un montón de conceptos que podemos atribuirle al que ejerce la enseñanza, pero híjole, o sea, más peso para el maestro. Yo creo que debería de reformarse, ¿no? Saber exactamente hacia dónde queremos ir, porque si no hay una gran confusión un gran rechazo, ¿no? Como se ha visto en los últimos años hacia el que intenta, ¿no? Que los más jóvenes pues tengan una educación lo más eficiente posible, ¿no? Para poder después ellos mismos repetir esta enseñanza o ejercerlo en su lugar de trabajo, o en el mejor de los casos, aquello que les gusta hacer en alguna profesión. Con eso termino mi comentario. Desde mi punto de vista, algunos aspectos que son importantes dentro de la docencia. Bueno, en primer lugar, quiero destacar que la docencia es un proceso. Es un proceso y por lo tanto tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Gonzalo aludió a los fines de la docencia. ¿Cuáles son los fines de la docencia? Es proporcionar información, formar ciudadanos, educarlos, informar, formar, educar. Son tres conceptos involucrados en la docencia que son distintos. ¿Cómo se involucra cada uno de ellos en el proceso de la docencia? Entonces, la docencia se desarrolla con un conjunto de actividades que en un plan de estudios tienen que ver con materias. ¿Qué es una materia? ¿Qué podemos considerar como materia algo? Y luego la agrupación de materias en áreas. ¿Hay lógica en esta agrupación? ¿No la hay? ¿Cómo establecer una relación horizontal entre las materias y entre las áreas? Si hay una, si hay consideraciones epistemológicas para poner ciertas áreas o ciertas materias en un lugar superior en términos jerárquicos y epistemológicos, ¿cuál sería este orden? Recuerdo que en el estudio del positivismo me llevé la sorpresa de la sistematización que hizo Comte del conocimiento humano y puso en la cúspide de su clasificación a la sociología. Y lejos estaba el planteamiento de que fuera la física, de que fuera la biología, que fueran las matemáticas. Puso la sociología, una ciencia social en ciernes. Es más, la inventó, o sea, el nombre la inventó Comte, y la puso en la cúspide de la pirámide. Pasado el tiempo, Una sorpresa mayúscula me la llevé cuando leí un libro de un físico que entre sus consideraciones hablaba de cómo romper el determinismo dentro de la física. Él decía que este determinismo, esta concepción determinista, era un obstáculo para la física. ¿Y qué proponía este autor? Ahorita recuerdo su nombre. Proponía lo siguiente, dice, lo que hay que hacer con la física es sociologizarla. ¿A qué se refería? Hacerla más compleja, no determinista. Más adelante, así iban cayendo las cosas, me encontré con un libro sobre el jazz de la física. También un físico muy destacado en la física teórica hablaba de que había que integrar dentro de la reflexión física, pues esta característica que tiene el jazz, que es la improvisación. Entonces, juguemos con los conceptos e improvisemos a ver qué pasa. Entonces, muchas cosas ocurren en el campo del conocimiento que hacen cada vez más complejo el poder establecer una concepción, digamos, cuasi teórica de lo que es la docencia. Bueno, este es un aspecto otro. Habla Roberto de vocación. No sé, a lo mejor la vocación en términos deterministas, pues no me gusta. Así como a mí me enseñaron en la preparatoria, en la secundaria, la vocación, ya casi uno nacía para hacer algo, ¿no? Y yo creo que no. Uno va encontrándose en la vida estímulos de muchos tipos que poco a poco lo van a uno definiendo en cuanto a intereses, deseos, inclinaciones, placeres. Ya después de haber probado esto y aquello, uno dice, es que tengo la vocación para. Bueno, es que la vocación se construyó a partir de las experiencias. Ahora bien, si se requiere de profesores, de docentes con vocación, y que estos tienen que ser profesionales, creo que sí debe haber métodos, no los voy a considerar aquí, tal vez para esto da para otro, métodos para profesionalizar a los docentes y convertirlos en personas con vocación docente. O sea, la vocación se construye. Y las instituciones pueden ayudar mucho a construir esta vocación. Y de tal manera que los docentes digan, mi camiseta es la de ser docentes. Pero no porque nací para ello, sino que me formaron para ello, hacerlo bien y cada vez mejor. Esto en cuanto al aspecto de la vocación. La docencia, trabajo o labor. Creo que los docentes deberíamos de reflexionar para que en este concepto de profesionalización exigir a las instituciones que pues los docentes tienen que desempeñar un trabajo, no una labor. Y si administrar forma parte de la labor, esta debe excluirse de la actividad del docente. Que algunos quisieran integrarlo, pues démosle esa oportunidad, pero no obligar a nadie a hacer lo que no forma parte de su trabajo, de lo que él considera su trabajo. Y esto nos lleva a reflexionar a este aspecto que también mencionó Roberto. ¿Cómo considerar a la docencia? ¿Una ciencia? ¿Un oficio? Yo diría que más bien habría que trabajar sobre el concepto de la docencia como arte. ¿Y qué quiere decir esto? Que sin tener una justificación absolutamente científica o racional o lógica, ¿sí?, el docente debe siempre estar dispuesto a hacer las cosas bien y día a día perfeccionarla, tal y como hacen los artistas, los científicos, que no están obligados, no, ellos están comprometidos con su arte, con la forma de hacer ciencia, arte, docencia, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ya hablando aquí de una persona formada, una forma de una persona educada para hacer de su vida una vida con propósito que lo beneficie, pero sobre todo que beneficie a todas las personas con las que se relaciona de alguna manera. Entonces, es un arte que involucra las consideraciones, ¿qué diría Gonzalo? Que tiene que ver con la caridad. Yo podría decir con el altruismo, a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero es este compromiso de los individuos para con su sociedad, porque además es falso que los individuos podamos rascarnos solamente con nuestras propias uñas. Ajá, yo estoy ahorita hablando usando un micrófono, un teclado, una pantalla. ¿Qué acaso es obra mía? No. Tenemos dentro de todos los recursos que usamos son productos sociales. Entonces, tenemos que tener la misma actitud. Lo que hagamos tiene que tener el objetivo de intentar beneficiar a la sociedad que nos alberga. Yo diría a la humanidad, ¿sí? Está bien, trabajamos en una escuelita pequeña, pero hagámoslo como si estuviéramos trabajando con la humanidad en pleno. Tener una visión entonces universal, más que aldeana. Es una actitud que tiene que ver con los valores del arte, de la ciencia, de las humanidades. Ir más allá de lo que vemos en la punta de la nariz. Entonces, termino con una reflexión, la maravillosa oportunidad de un docente de jamás dejar de ser estudiante. O sea, el que aprende a estudiar no puede dejar de estudiar, ir por más información porque tiene preguntas que le surgen a cada momento y que tiene que ver con la información. Entonces, buscar información es estudiar. Y además sistematizarla. ¿Y cuándo termina esto? Nunca. Nos vamos a morir y nos vamos a morir con muchas tareas pendientes. Entonces, no solamente el docente está vinculado al aprendizaje de sus alumnos, está vinculado al aprendizaje como una condición del docente. Jamás va a dejar de ser estudiante. Y si va perfeccionando su habilidad para buscar y sistematizar información, seguramente mejorará su habilidad para hacerse preguntas de que nadie se haya preguntado. Entonces esto viene con la originalidad, la creatividad. En fin, no hay en la docencia, yo creo que como en todas las artes, no hay un momento para darle oportunidad al aburrimiento. Entonces, y esto nos ayuda a colocarnos en el mundo de una manera que, lo voy a decir así, hay muchas cuestiones que se pueden decir sobre lo que voy a decir, de cómo ayudar a los demás a ser feliz siendo feliz uno mismo, siendo ejemplo. Y yo creo que de aquí se deriva un principio básico, fundamental, de las relaciones políticas. No busques dañar a nadie. Y si no puedes proporcionar felicidad, por lo menos evita dolor innecesario. Por eso es que las campañas de odio todas, no importa de qué signo sean, están condenadas al fracaso, a no aportar nada. Bueno, una parte de la de una persona educada es eliminar de su menú cotidiano el odio, porque lo primero que hace el odio es dañar a quien odia. Entonces, hacer consciente de que esto, más que ir con los intereses, deseos, inclinaciones de una persona, van en su contra. Y eso es educar. Y además, ¿cómo saber si una persona está educada? No es al final de un curso, no es al final de un año lectivo, semestre lectivo. Uno empieza a ver los frutos y a reconocer los frutos de una persona educada, incluso después de que ya salió del sistema escolar. Porque si bien el objetivo es formar personas educadas, el objetivo no se concreta en un proceso tan cortito como es la vida escolar, o la vida de un curso, o la vida de un nivel escolar. Es para la vida. Entonces, y termino diciendo, muchas veces tener conciencia de los objetivos de la docencia es también tener conciencia de los fracasos. Se muestran los fracasos con mucho más claridad, porque uno dice, pues no lo logré, pero lo intenté. Entonces, la intencionalidad de la docencia tiene que ver con este intento, no con el éxito, que a veces se da muy poco. Gonzalo. Fíjate, Toño, que ahorita escuchándote salieron a relucir muchas cosas, ¿no? Sobre todo esta última parte, ¿no? De el intento del docente por, vamos a llamarlo así, ¿no? De entregar este producto final, que al final y al cabo es una persona, ¿no? Un ser humano. Y este ser humano, que como bien lo dices, ¿no? La principal finalidad ya es que genere una actitud ante el mundo, ¿no? Y esta actitud tiene que ser, ya sea para preservar a la misma sociedad o muchas veces no afectándola, ¿no? En la actualidad ahora lo que se busca es que se haga un cambio, ¿no? En aquello que se vea mal, ¿no? Y de ahí que aboguemos por una postura crítica. Pero como bien mencionábamos anteriormente en otros programas, las posturas críticas pueden ser constructivas, destructivas, ¿no? Y tener una opinión a favor o en contra. Es decir, no siempre tiene que ser una crítica con veneno, ¿no? No, un dardo envenenado. La crítica debe ser muchas veces a favor de una postura, a favor de un proyecto o en contra. Y puede ser también una postura que tenga punto medio, ¿no? Ni aquí ni allá. Sino que busque, al contrario, ¿no? Hacer una síntesis de aquello que se está viviendo. Entonces, esto que acabas de mencionar, ¿no? De que educar al final debe ser un ciudadano que, con vistas a aportar algo a la sociedad, o más bien dicho, no hacerle daño a alguien más, ¿no? Y que con esa postura también los maestros, los profesores, los docentes, más bien dicho, la docencia, como este trabajo, este proceso para llegar a ese objetivo, ha cometido muchos errores, ¿no? Y se ve que la mayoría de los estudiantes es eso, ¿no? Un error del sistema, porque si lo que buscas es, a lo mejor buscar trabajador, dentro de los planes de estudio es hacer trabajadores que se acomoden bien a las empresas, eso podría ser un triunfo, ¿no? Pero si en realidad tú te haces esta pregunta como maestro, ¿no? Hacia dónde voy a dirigir a este ser humano, ¿sí? Pues probablemente hayamos fallado en nuestra labor o en nuestro trabajo, más bien dicho, como maestros. Porque yo recuerdo que cuando estaba dando clases en la escuela, en la cual yo impartía la materia de filosofía de ética y valores, y lógica. A los alumnos les hacían hacer un proyecto de vida, ¿no? Y muchas veces me quejé de algo, ¿no? Que era bastante interesante en la mayoría de todos los alumnos, ¿no? Su proyecto de vida era con miras a la vida, pero empresarial, a la vida, vamos a llamarla, la vida de trabajo. Y dentro del trabajo, o sea, todo giraba en torno a trabajar, a emplearse, y lo demás era pasajero, ¿no? Es decir, que como el centro era el trabajo, lo demás iba a venir por añadidura, ¿no? La buena vida, el viajar, el disfrutar, el tener hijos, el tener una pareja. Y yo decía, pues es sumamente interesante saber que todos los alumnos, en la mayoría, tienen ese proyecto de vida, ¿no? Voy a estudiar en tal universidad, luego me voy a graduar y voy a buscar este empleo, ¿no? Hacían un ejercicio de imaginación. Y dentro de ese ejercicio de imaginación nunca se habían preguntado si querían tener hijos, si querían tener una mascota, si querían a lo mejor aprender a tocar guitarra, hacer algo que a ellos les satisfaga, porque al fin y al cabo, ahí vendría la cuestión, ¿no? ¿Qué significa para ti vivir? ¿No? Si vivir es vivir para trabajar, y ya ni siquiera trabajar, sino para laborar, entregarle lo que sabes, ¿no? A una persona que te va a pagar por ello, y que con eso vas a asegurar tu vida, con ese pago que tú tengas, o con esa empresa que tú emprendas, vas a asegurar el vivir bien, y vivir bien para ellos será tener todas sus necesidades económicas cubiertas, ¿no? Entonces, démonos cuenta que en realidad la labor del docente aquí en este sentido está fallando, ¿no? La docencia falló, porque no toda la vida es trabajo, ni toda la vida es diversión, ni toda la vida es aprendizaje, ni toda la vida es tristeza, ¿no? Entonces, si uno se puede dar cuenta ya cuando va creciendo y es adulto, toda la vida es un proceso en donde se encuentra todo esto en conjunto, y hay que armonizarlo y aprenderlo a armonizar, ¿no? Hay que darle el espacio al trabajo, y el espacio también a nuestras actividades lúdicas y de recreación. Como bien lo apunté, el seguir aprendiendo es parte de final, ¿no? De nuestra labor como docentes. Y también en el alumno tendría que haber esa inquietud, ¿no? De seguir aprendiendo. Ya sea que no se dedique o se dedique a enseñar, o que se dedique a lo que se vaya a dedicar, no los estamos preparando para vivir, sino más bien dicho, estamos preparando para trabajar, ¿no? Y entonces ahí es a donde entra lo que había mencionado Roberto, ¿no? Los planes de estudio, las maneras en cómo se da la educación, si lo que se pretende al crear esta persona, pues es más bien dicho, crear a un obrero, o crear ya ni siquiera un obrero, ¿no? Sino alguien enajenado que no pueda ver el panorama total de la vida, ¿no? Y de la existencia misma. Y esto de la vocación del profesor también se va a ver, ¿no? Porque mucho tiene que ver, a lo mejor muchos pensamos que esta vocación es como este instinto natural, ¿no? De una persona por hacer algo, ¿no? Y a veces también lo relacionamos mucho con esas habilidades naturales, por decirlo así, para poder enseñar algo, ¿no? Es decir, que los maestros tendríamos que tener esta capacidad casi casi natural y nacer con ella de poder hacer asequible una información a una persona, y que esa persona entienda con nuestra, así como nosotros entendemos, ¿no? Esa información, traspasarla tal y cual, ¿no? Y la verdad es que no. Cada vez que un profesor enseña, enseña parte o una perspectiva de esa información o de esa verdad. Vamos a llamarlo así, ahora lo vamos a poner así, como la realidad del mundo, ¿no? Una parte del mundo. Y sobre todo en el plano cultural, es decir, el mundo de la cultura, ¿no? La cultura, ¿no? Entonces, yo también considero que no es tanto por vocación, porque hay, y que tendríamos a lo mejor que, como dice Toño, ¿no? definir bien a este maestro, a este facilitador, ahora se le llama así, ¿no? Profesionalizándolo. Y profesionalizándolo es porque muchas veces en el camino no nos damos cuenta, tal vez muchos saben que hay personas que estudiaron, por ejemplo, física, química, con la finalidad, a lo mejor de su finalidad a la hora de egresar de sus carreras o de sus o de la licenciatura era, ya sea, no sé, trabajan en un laboratorio, trabajan en un proyecto científico y sin embargo no se concluyó. Entonces, como plan B sería la docencia. Y que esto de la vocación tiene que ver, más bien dicho, con que no, yo quiero, yo deseo ser maestro, ¿no? Y muchos lo vemos así, ¿no? Se puede confundir la vocación con ese deseo de ser maestro o con ese deseo de ser algo, con las capacidades naturales, por decirlo así, ¿no? O esas talentos naturales que tenemos los seres humanos para hacer algo. Sin embargo, yo también considero eso, ¿no? Que bajo estas circunstancias, ¿no? Que tenemos atenuantes, porque, o sea, muchas veces en nuestro proyecto de vida, como lo dije ahorita, ¿no? O en nuestra forma en cómo nosotros nos imaginamos nuestra vida, jamás nos pasó por la mente ser maestro. Sin embargo, llegamos ahí. Y tal es el caso de que ahora, ¿no? La mayoría de maestros del sistema de educación básico y público está plagado de este tipo de profesionalizaciones. Y es más, en el currículum se ve así, ¿no? No necesariamente tuviste que estudiar la normal o no tuviste que estudiar pedagogía para ser profesor. Y es un problema que a la larga puede hacer mucho daño, porque efectivamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces del profesor con la educación? Si el objetivo es transformar a estos seres humanos que están en potencia, ¿no? Como personas, como individuos de una sociedad, en este caso como mexicanos. Entonces, ¿qué tanto el profesor tiene ese ímpetu o va a crear ese ímpetu en las personas, ¿no? ¿Cómo generarlo si él mismo es un mismo fracaso del sistema educativo, ¿no? Y que este fracaso del sistema educativo está encaminado siempre y sencillamente al trabajo. Y al trabajo como labor, no tanto trabajo como en el sentido en el que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Como este amor hacia las cosas que haces con la finalidad de hacer un cambio, ¿no? No, o sea, en realidad muchas veces los profesores están ahí, como les dije, porque no tienen otra alternativa. Y a estos profesores son a los que nos enfrentamos día con día, los estudiantes. Y nosotros como maestros nos enfrentamos a un mundo que, como yo les dije, ¿no? Un mundo distinto del cual nos habíamos proyectado, ¿no? Ahora, si bien hay que profesionalizarlos y, como diría, casi hacerlos artistas o artífices de la educación y de la enseñanza, ¿cómo pasar de esa profesionalización a esa parte estética, ¿no? Es decir, especializándolos más en las tareas de la educación, en las pedagogías y en las técnicas de educación, o tal vez haciendo que estas capacidades, a lo mejor estos conocimientos que ya tienen estos docentes, sean potencializados de la mejor manera. ¿Sí? Yo, hablando alguna vez con un profesor Evaristo, que le mando muchos saludos en caso que me esté escuchando, me decía, es muy difícil, él es un físico, profesor de la UNAM, me decía, es muy difícil poder explicarte con palabras, porque yo entiendo más con números, una teoría de la física. Es difícil, pero déjame intentarlo. Entonces, él fue puliendo esta estrategia y la verdad es que es un gran profesor, ¿no? Es un gran profesor porque me ha enseñado mucho también. Y dice, pero es ahí a donde tenemos que centrarnos, a lo mejor, ¿no? En cómo aquello que sabemos podemos traducirlo a un lenguaje, y no solamente un lenguaje, sino de qué manera, con los medios que tenemos, con todos estos materiales, como bien decía Roberto, ¿no? Que dejamos de utilizar, ya sea el papel chino y todo, estos materiales, podemos hacer de la mejor forma para hacer llegar un mejor entendimiento a las personas, ¿no? en dado de que aquella persona esté dispuesta a atender. Y también otro problema sería cómo enfrentarnos también a aquellas personas que están dispuestas a aprender, ¿no? Y eso sería otro problema, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no? El trabajo de la docencia es un trabajo sumamente complicado y es una labor que es poco reconocida y que en la actualidad en México ha llegado a hacer ese reconocimiento, ¿no? A hacerse ese reconocimiento. Estábamos hablando de que en anteriores gestiones gubernamentales había muchos paros, ¿no? Y tras bambalinas habíamos hecho esa reflexión, ¿no? Y cómo es que en la actualidad no se ven tales paros, ¿no? A lo mejor hay un acuerdo muy bueno entre los políticos y que también da para hablar más, ¿no? Lo cual nos hace pensar que se está haciendo un esfuerzo por concentrarse en el trabajo educativo, ¿no? Por generar nuevos modelos que le permitan al maestro y al estudiante hacer esta labor de la docencia. Esta docencia que es la enseñanza de algo, ¿no? Y que tal vez con este esfuerzo sea un parteaguas para poder iniciar con un modelo con miras a una función efectiva, ¿no? Y por efectiva me quiero decir que con tintes a que sea visible la efectividad de ese sistema educativo, ¿no? O de ese modelo educativo. Entonces, pero lo interesante aquí sería que si una vez ya se ve el resultado y se ve satisfactoriamente, hay que volverlo a renovar, ¿no? Pero trabajando bajo estos puntos que estamos mencionando, a lo mejor en este caso, y que a bien nos tocó en este Día del Maestro, ¿no? Tratando de hacer un homenaje a todos ellos. Roberto, ¿qué opinas? Veo que hubo un poco de ruido por este concepto de vocación, ¿no? Voy a hacer referencia, por ejemplo, a la creatividad, que más o menos ahorita que estuve escuchando y encontré algo en similitud. Antes se pensaba que el que era creativo era por prácticamente una cuestión divina, ¿no? Y que le llegaba este conocimiento del universo y se transformaba en algo, ¿no? Puede ser arte, puede ser en alguna idea, puede ser en un sinfín de cosas, pero se decía esa persona es creativa, ¿no? Y algunos, por ejemplo, los griegos hablaban de las musas y etc., ¿no? Que se le atribuía a esta parte del humano, del ser creativo, ¿no? Ahorita con la vocación, también, y bien, qué bueno que lo hacen referencia, es o era esta cuestión de quién quiere ser maestro o aquel que pareciera que, como bien decía Toño, nació para ser maestro, ¿no? Pero si es eso, entonces todos podríamos hacerlo. Por eso hablaba de los oficios, ¿no? Porque, por ejemplo, en la educación, y lo he mencionado en algunos otros podcasts, está la educación formal, que es la institucional, la que vemos todos los días, donde hay un certificado oficial. La no formal, que lo son escuelas particulares que aportan, digamos, igual con una estructura muy bien planeada y con certificación y todo, pero materias extracurriculares o actividades extracurriculares que no necesariamente se dan en un área formal. Y la educación informal, que es la que tenemos en nuestra casa, en la calle, con el herrero, con el peluquero, con la señora que nos atiende en el mercado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el mercado podemos aprender matemáticas básicas, pero no necesariamente hay una planeación para ello, ¿no? Sino es en la práctica común, ¿no? O con el herrero, a lo mejor a partir de la observación podemos ver qué hace, cómo solda, y si hay interés, pues entonces el herrero dice, ¿quieres aprender? Entra el mecánico, peluquero. Y entonces la educación no formal es la que permite, digamos, tener este conecte con aquellos que quizás de manera empírica tienen técnicas aprendidas o intuitivas que fueron bien, como bien mencionaba Toño, ¿no? Que han sido construidas a partir de su experiencia, quizás, o porque de manera autodidacta se han informado. Bueno, lo vemos, por ejemplo, en centros comunitarios. Yo estuve algunos años trabajando allí y muchos de los que estaban dando clases, y de ellos me incluyo, fueron a partir de cuestiones empíricas. Por ejemplo, yo daba clases de guitarra, clases de computación, o sea, de algunas otras cosas que no necesariamente iban con mi profesión como psicólogo, pero sí iban relacionadas, porque lo utilizaba en cuestión teórica la psicología educativa para impartir estas otras, ¿no? Y también en cuestión administrativa también estuve allí. Entonces, a lo que voy es de que sí hay ciertas herramientas que cuando sales te permiten adaptarte a... Entonces, esta cuestión de la vocación, por eso mencionaba lo de la personalidad. No hay que encasillarlo con que tienen... Porque algo que no me ha gustado mucho de los docentes, y lo podría, por ejemplo, poner como una especie de analogía con la inteligencia artificial. Siempre se ha intentado automatizar todo. La programación, hasta antes de que se hablara de inteligencia artificial, como en los últimos meses o años, era automatizar. Es decir, que se pedía a la computadora hacer algo con un inicio y un fin. Y para ello se hacía una planeación, en este caso un algoritmo, y entonces era una entrada y una salida, punto. Y entonces ese pensamiento, yo he visto que se utilizaba en los últimos 20 años quizás, hacia los docentes, en el que prácticamente no importaba quién, por eso hablaba de lo de la planeación. Incluso hay escuelas que les ponen cámaras para que vean que lo que se planeó lo tiene que hacer casi casi como robot, al pie de la letra. Y si algo no funciona, le dicen al docente, cuidado porque el tono de voz quedamos que era así, las palabras que tenías que utilizar eran estas, tenías que pararte de cierta manera. Y entonces, para estandarizar, para automatizar todo, se le sugiere al docente que sí y que no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente en la planeación se garantiza que el alumno con estas formas va a tener este objetivo, ¿no? Sin embargo, en eso, en lo personal no estoy de acuerdo, porque todos somos diferentes. Por eso hablaba de la personalidad. Todos somos distintos. Yo he visto que cada maestro que tuve fue de una personalidad distinta, pero cada uno, como bien mencionaba Toño, hacía arte. Porque a pesar de que tú te dabas cuenta de que alguien era muy serio, por ejemplo, decías, pero ¿cómo es posible que entendí esto de química? ¿Cómo es posible que entendí esto de física? Cuando el otro maestro que da, por ejemplo, español, es extrovertido y habla de esto y habla del otro, y también le entendí, pero me hubiera gustado que lo hiciera este maestro así de esta manera, pero no lo hizo y aún así también entendí. Entonces, todos somos diferentes, ¿no? Todos somos tan diversos que de ahí debería de ser la educación basada en esta parte del aprendizaje a partir de la personalidad del docente, del maestro, y no tanto que, digo, para eso fue hecho, ¿no? Qué bueno que se conceptualiza, qué bueno que hay toda una información diversa que nos permite ahora decir que la vocación no es por cuestión innata, ¿no? Sino que es un proceso, sino que es una construcción, pero que no se le obligue al docente a ser un robot, sino que el docente pueda adaptar todos estos conocimientos que se tienen a partir de la pedagogía y todo lo demás, que algunas instituciones ya lo están haciendo, afortunadamente, en los últimos años, pero que hasta hace algunos más, pareciera que tendrían que ser como robots, ¿no? Así de, tenemos que ser iguales para que el producto, en este caso el egresado, pues tenga lo mismo que todos los demás, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que pues eso es prácticamente imposible. A eso me refería, ¿no? Con la cuestión de la vocación, que ya no es, o que debería de adaptarse a estos conceptos que ya, al igual que la creatividad, ya se sabe que no es por una cuestión divina, sino que es el conjunto de habilidades para poder resolver un problema, el que sea, y que eso es creatividad, resolver problemas con las herramientas que tenga disponibles o buscar más herramientas para poder solucionar un problema, y que ello puede que haga que salgan más problemas todavía aún más, como por ejemplo en este caso la filosofía es de generar preguntas para todavía tener más preguntas más profundas, por poner un ejemplo. Entonces, así igual la vocación, ¿no? No tiene que ser algo de nacimiento, sino que como bien mencionaba Antonio, ¿no? Es una construcción de... Y para terminar mi comentario, hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer, pero también hay mucho no sé si decir desaprender, porque ahorita tú mencionabas, Gonzalo, que somos, yo me incluyo quizás en ellos, como resultado de un sistema fallido, ¿no? En cuestión de educación. Aún así, nuestra tarea es de, bueno, ver en qué nos formaron mal y con estas nuevas herramientas que tenemos, nuevos conocimientos sobre la enseñanza, transformarlo, ¿no? Algunos son valientes, por ejemplo, los que se dedican a la docencia a partir de saberse o ser sabedores de este, llamémosle como tú le pusiste, fracaso, y decir, no, pues vamos a dar una oportunidad más, no a la educación, sino a uno mismo para transformarse. Y de ahí lo que yo decía hace un momento, ¿no? A veces olvidamos esta cuestión vicaria que a veces pensamos solamente se da en las primeras etapas del desarrollo, en la que aprendemos por cuestión de imitación. También se da durante toda la vida, nada más que en un porcentaje un poquito menor, quizás, si lo podríamos poner en una cuestión de escala, pero se sigue dando, y es a partir, como bien mencionaba Toño, del ejemplo, ¿no? Entonces esta vocación, a eso me refería, ¿no? Que hoy ya se sabe qué habilidades, qué herramientas, qué otras cuestiones se necesitan para hacerlo, pero no hay que hacer que el docente se convierta en eso que queremos como molde, sino que el docente adapte todos estos conocimientos que ya tenemos sobre la praxis para que a partir de su propia personalidad entonces explote lo más que pueda la materia o materias que dé para el beneficio del aprendizaje, tanto de sí mismo, como mencionaba Toño, y de pues el estudiante, el alumno, que al fin y al cabo es el que pues para bien o para mal va a repetir o va a modificar los procesos de aprendizaje en un futuro, ¿no? Entonces es de ahí la gran responsabilidad del docente, pero todavía aún más de las organizaciones, algunas llamadas instituciones, que a veces quieren imponer más la cuestión técnica, por ponerle algo más concreto, que a la cuestión ética, filosófica, psicológica, etc, que bueno, todas, inclusive por ahí me acuerdo una anécdota de una maestra de psicología que decía que cuando fue a un congreso a Cuba, decía que psicología social es lo mismo que sociología, que no entendían ellos por qué le decían psicología social cuando es sociología, punto, ¿no? Entonces, nos decía esto esta maestra y yo me quedaba de, pues sí, tienen razón los cubanos en ese sentido. Pero, bueno, aquí lo vemos un poquito de manera diferente, ¿no? Digo, nada más lo comento como anécdota, nada más extra, por ahorita que mencionaba a Tony al principio de Compton, ¿no? Con ello termino mi comentario. Yo creo que tenemos que aceptar que todo proceso tiene un origen, tiene un conjunto de actividades y un fin. Y pues el programa es un proceso. Comenzó en algún momento y ya está por terminar. Y durante el principio y el fin hemos dicho algunas cosas. Creo que lo más relevante son esta conciencia de la complejidad de lo que es la acción docente. Acción que implica realización de actividades. Y como filósofos o psicólogos, es fascinante ver cómo las preguntas sobre conceptos se convierten en una aventura intelectual que no se sustituye con nada. Y filosofar, pues tiene que ver con reflexionar sobre conceptos, pero también sobre la vida. De ahí que yo creo que un docente tiene que llenarse de teoría pero no solo de teoría, sino de vida. Y reflexionar siempre frente a los estudiantes, o siempre que se pueda, tomando en cuenta estas dos fuentes de la sabiduría humana, lo que es lo que aprendemos por medio del saber, pero también lo que aprendemos por medio de la experiencia. Un docente que se limita a los libros, creo que está desaprovechando la oportunidad de establecer esta comunicación con los aprendices, y que tiene que ver con lo que hay en los libros, por ejemplo, pero también con la cultura cotidiana. O sea, alguien que, un docente puro, que piense en el castillo de la pureza y de que será mejor docente huyendo de la vida, creo que no. Es está garantizado su fracaso. Porque, ¿de qué va a hablar? Será puro bla, bla. Cuando tomo un libro de un filósofo, lo primero que busco, bueno, lo encuentro, son ejemplos de vida. O sea, a veces hay conceptos muy abstractos que para poder comunicarlos mejor, sacuden a ejemplos, ¿no? Y a veces parecen ejemplos nimios. ¿Cómo se me aclaró conceptualmente el concepto de docencia? Fue cuando encontré a un especialista hablando del concepto de docencia como si fuera una torta de jamón. Entonces, la osadía para mostrar cómo se prepara una buena y sabrosa torta de jamón, ¿sí? Pues para explicar la buena docencia, dije, es un arte. Por eso uno prefiere, aunque haya tortas de jamón en muchos lugares, uno prefiere un lugar sobre los otros. ¿Por qué? Pues porque el sabor es definitivo y ese es un arte. En fin, ya estamos a punto de terminar. Dejamos en el tintero, como debe ser, en términos platónicos, más preguntas que respuestas. Sigamos reflexionando y yo creo que pues algún asunto de los que hoy se plantearon serán tema para nuestro próximo programa. Gonzalo. Pues sí, ya nada más terminar agradeciendo a todos los maestros, incluyendo a Toño, que hicieron y que ayudaron a formar a tantos y tantos personas que hoy están en este mundo, ¿no? Y que siguen haciendo esa misma labor y que tienen como finalidad, o ya ni siquiera llamar la vocación, sino que tienen ese ímpetu y ese deseo de cambiar el mundo a partir de cambiar nuestras circunstancias, ¿no? Y cambiar a las personas, eso es importantísimo. Muchas felicidades a todos y sigan haciendo esta labor, que cada día tiene que verse como una labor titánica, ¿no? Porque ya expusimos aquí algunos problemas, pero seguirán habiendo muchos otros problemas con el paso del tiempo, ¿no? Y que enfrentarse a esos problemas que son titánicos, es cuestión de héroes y de voluntades férreas. Roberto. Pues solamente agregar que, bueno, en mi caso sí me tocó ir a varias escuelas y ver la reacción de cómo uno aprende de ellos, de los que han hecho esto por mucho tiempo, y quienes estábamos aprendiendo, aplicando algo diferente, y cómo es que aún así se emocionaban los maestros con lo que llevábamos, ¿no? Y decían, lo voy a utilizar, ¿no? Y viceversa. Entonces el aprendizaje es todo el tiempo. Y mis respetos porque a pesar del estigma que se ha hecho del docente en los últimos años, todavía hay personas que dicen, vamos a seguir con esto, ¿no? Que es en pro, porque es lo único que tenemos para que el humano siga siendo lo que es y cambie y modifique muchas cosas de lo que no es el ser humano, ¿no? O no debería ser. Y es a partir del aprendizaje, enseñanza Y pues sin el maestro, pues no se puede, ¿no? Uno solito ya se dio cuenta. El libro, la internet puede estar ahí, pero el docente, el maestro, es necesario, indispensable, diría yo, pues para vivir. Con eso terminaría. Pues yo diría, hay que organizar una reunión académico-etílica muy pronto. Y pues México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes de 9 a 11 horas. Los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces.